A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Estimados vecinos y vecinas, sean muy bienvenidos a esta nueva emisión del programa Informativo Municipal, que llega hasta ustedes gracias a esta radioemisora que semanalmente nos brinda un espacio en sus transmisiones. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, reciban nuestro afectuoso saludo y todas las energías positivas para ustedes. Como siempre, tenemos muchas noticias que compartir, música, comentarios y también notas de interés. Revisemos los titulares del día de hoy. Titulares del día de hoy. Municipio acuerda con vecinos instalar semáforo en lugar de bandas reductoras de velocidad. Continúa programa de rehabilitación física en la posta de salud rural de Loncura. Jardines infantiles del municipio ya cuentan con duplas psicosociales. Se aplica en Quintero campaña de limpieza preventiva invierno 2021. Servicios de urgencias de la posta de salud rural de Loncura informa. Corporación Municipal de Cultura y Turismo realiza actividades por internet. Locatarios del mercado de mariscos y pescados de la Caleta El Manzano conocieron estado de avance del proyecto. Programa de salud mental Posta de Salud Rural de Loncura continúa atendiendo a nuestros vecinos. Parque Municipal de Quintero extiende convocatoria del concurso Viste un Árbol. Municipio acuerda con vecinos instalar semáforo en lugar de bandas reductoras de velocidad. La mañana del martes 27 de abril, el alcalde subrogante Rubén Gutiérrez Cabrera se reunió con dirigentes vecinales del condominio habitacional Normandí para escuchar su opinión acerca de las bandas reductoras de velocidad instaladas en el acceso a Quintero. Las bandas reductoras de velocidad fueron ubicadas en el sector con la finalidad de garantizar la seguridad vial de los vecinos. Sin embargo, muchos conductores no disminuyen la velocidad de sus vehículos, ocasionando numerosos ruidos molestos en los edificios cercanos. El alcalde subrogante se reunió con los vecinos y vecinas para informarles que, de común acuerdo, van a instalar un semáforo y retirar las bandas reductoras de velocidad en estos días. Escuchemos la siguiente nota informativa. Recibimos a los vecinos que nos habían hecho ingresar cartas, lo recibimos con los equipos técnicos de la municipalidad y hemos tomado la decisión en conjunto con ellos de poder retirar esas bandas en virtud de que en el sector de Avenida Normandí vienen varios proyectos. Uno de ellos es una semaforización, que es parte del proyecto complementario y global de la avenida. Y obviamente, como les digo, es importante escuchar la municipalidad, las iniciativas que tiene, lo hace por mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas veces algunas de estas obviamente generan temas complejos, ¿no? Mi nombre es Neda Poblete, yo soy representante del conjunto habitacional Condominio Normandí, conjunto con mi otra directiva de los otros lotes, a través del problema que tuvimos, que los vecinos nos empezaron a llegar, que tenían problemas con las bandas que habían puesto el día viernes. Nos citaba aquí el alcalde subrogante a una reunión y gracias a él vamos a tener la paz nuevamente de que sabemos que van a retirar las bandas para dejar la tranquilidad a los vecinos. La reunión fue buenísima porque se pudieron aclarar varios puntos y se agradece entonces al municipio para habernos escuchado. Soy Corina Peñalosa y estoy representando los condominios PET, que están a la entrada de Quintero. Y bueno, estábamos muy molestas por las bandas alertadoras que habían puesto. Y el alcalde subrogante nos citó a una reunión y bueno, asistimos y hemos tenido buena acogida. Esperamos que esto se cumpla porque yo creo que realmente es muy necesario para todos los que vivimos ahí. Mi nombre es Jenny Couchot, yo represento un sector de los vecinos. Bueno, nos citaron hoy día a una reunión, salimos súper contentas porque van a retirar las bandas que nos están perjudicando y no descansar. Muchas gracias al alcalde subrogante por todas las gestiones que hicieron. Programa de rehabilitación física de la Posta de Salud Rural de Los Curas informa a la comunidad. El programa de rehabilitación física de la Posta continúa entregando su atención a pacientes con patologías de mayor riesgo. La atención puede ser remota o presencial en el edificio de Agradis, ubicado en la esquina de la calle Avenida Argentina con 5 de abril. Hola, soy Claudio López, kinesiólogo del área de rehabilitación física que funciona en Agradis. Y bueno, en relación a la fase en que estamos, nosotros en fase 1 y fase 2 estamos atendiendo patologías derivadas según indicación mensal de mayor complejidad. Entre ellas, secuela de paciente vascular, secuelados COVID que estuvieron en unidad de paciente crítico, todo lo que tiene que ver con infartos, con accidentes cerebrovasculares, todas esas patologías agudas y crónicas que tengan peor pronóstico. También se están priorizando todo lo que son las artroplastías de cadera y rodilla, ¿ya? Las prótesis y alguna otra enfermedad que requiera tenga una mayor comorbilidad en el tiempo. Estas atenciones se van a estar entregando, lo que es sobre todo en fase 1 y fase 2, no tienen mucha variación. Hay algunas atenciones que se están haciendo presencial en esas patologías que mencioné, pero también se están propiciando la atención remota debido al resguardo que tenemos que tomar todos. Los horarios de atención nuestros en Agradis son de 8:30 hasta las 13 horas y después en la tarde desde las 14:30 a las 17:30 horas. Los pacientes son agendados vía telefónica y se le entregan todas las indicaciones correspondientes. Jardines infantiles del municipio ya cuentan con duplas psicosociales. Los 4 jardines infantiles bajo la tutela municipal cuentan a partir de este año con la atención de una dupla de profesionales en el área de la psicología y la asistencia social. Les invito a escuchar la siguiente nota. Jardines infantiles administrados por el DAEM de Quintero cuentan con duplas psicosociales. A partir de este semestre, los jardines infantiles que administra el Departamento de Educación Municipal de Quintero tienen el apoyo de una dupla psicosocial integrada por un asistente social y una psicóloga, ambas con 44 horas. Estas duplas atienden a los jardines Valle Narau, Michelle Bachelet, Burbujitas de Sueño y Pequeños Piratas, dedicando un día para cada establecimiento y un día para la planificación del trabajo. Actualmente se atiende a los niños y a sus familias. En estos momentos que es difícil tener de la mejor forma un niño pequeño en tiempo de pandemia. Se agrega a esta contratación una profesora diferencial con 44 horas para apoyar a las educadoras de párvulos en el trabajo con los niños que presentan algún rasgo de dificultad en su aprendizaje. Estas y otras mejoras surgieron luego de un acuerdo entre las direcciones de los jardines infantiles y el alcalde Mauricio Carrasco. La directora de Educación, Edith Varas, comentó esta gestión. Estamos cumpliendo algunos acuerdos en los cuales llegó nuestro alcalde, don Mauricio Carrasco Pardo, con los 4 jardines infantiles vía transferencia de fondos. Y esos acuerdos, uno de ellos muy, muy importante, es el que yo hoy día quiero contarle, como es en la contratación de una dupla psicosocial conformada por un asistente social con 44 horas y una psicóloga con 44 horas. O sea, que vamos a tener esta dupla para atender los 4 jardines. Ellas van a dedicar un día a cada jardín y el 5º día para el trabajo más bien administrativo y planificación de la semana siguiente. Ahora, la mayor preocupación es cómo atendemos a los niños y a su familia, porque en estos tiempos de pandemia es difícil contener y tener de la mejor forma a un pequeño, ¿ya? Ellos no entienden lo que es usar una mascarilla, ellos no entienden lo que es salir a jugar, que deben estar prácticamente encerrados. Entonces ahí está el apoyo de la psicóloga, el apoyo del asistente social para dar algunas directrices, algunas orientaciones. Se aplica en Quintero campaña de limpieza preventiva invierno 2021. Como cada año, la Municipalidad de Quintero inició en el mes de abril la campaña de limpieza preventiva de vías, canales y espacios públicos para enfrentar de mejor manera el invierno que se avecina. Así lo informó Héctor Aguayo, director de aseo y ornato del municipio, al señalar que las acciones preventivas que se están realizando están enfocadas en la mantención de las distintas vías de evacuación de aguas lluvias de la comuna, a través del despeje de ductos, retiro de malezas, basura, voluminosos y otros elementos que pueden obstaculizar el curso normal del agua. En las últimas semanas se hizo limpieza del canal al interior de la base aérea de Quintero, el borde costero El Manzano a Caleta Loncura, incluidas la ciclovía y el paseo peatonal, y también se ha intervenido el canal de Valle Alegre y recientemente se trabajó en el cambio de talud de la calle 2 en la población Mar Azul para evitar que las aguas ingresen a las casas del pasaje Esperanza frente a la sede social. Escuchemos la siguiente nota. Dentro del trabajo preventivo que hace el municipio con el plan de invierno, había un lugar, digamos, específicamente en Valle Alegre, que el canal cruza la parte alta y que divide la población de Valle Alegre con los condominios que están al sector sur, y que de alguna u otra manera, bajo cualquier condición de lluvia, este canal se rebalsa y provoca, digamos, graves problemas a los vecinos de las casas bajo el canal, y eso hizo que hiciéramos, digamos, esfuerzos mayores al mando cuadrilla. Como municipio ya llevamos trabajando desde el día lunes y creemos, digamos, que con la limpieza que se está realizando vamos sin duda a resolver el problema y el temor que tienen los vecinos de inundación de su vivienda. Oye, tú. Sí, tú. Acércate. ¿Ya te diste cuenta que se viene el Día de la Madre? No te preocupes. Ingresa a www.compraenquintero.cl y sorprende a tu mamá en ese día especial. Desayunos, sorpresas y mucho más para que hagas de ese momento uno sencillamente inolvidable. No olvides aprovechar el servicio de delivery de nuestro comercio asociado. Compra en Quintero, sencillamente más rápido y mejor. Vecinas y vecinos, recuerden que ustedes también pueden ayudar realizando la limpieza de los canales o acequias que hay en sus propiedades y también anticiparse a cualquier problema en su casa con la reparación de los techos, las canaletas, ¿cierto?, la limpieza, sacar las hojas y todas esas actividades que son necesarias para enfrentar las lluvias de este invierno 2021. Seguimos revisando noticias. Vecinas y vecinos, les recordamos que el servicio de urgencias de la Posta de Salud Rural de Loncura continúa funcionando durante las 24 horas todos los días del año. Y en el marco de esta pandemia, el llamado es a usar este servicio de urgencia cuando sea estrictamente necesario. Esto para evitar aglomeraciones y también riesgos de contagio. Los invito a escuchar la siguiente nota. Hola, mi nombre es Leslie Lira, soy enfermera encargada del servicio de urgencia rural de la Posta de Loncura. Bueno, en estos momentos de pandemia y en fase 1, nosotros nos encontramos con atención de urgencia de 24 horas, ya los 7 días a la semana. Lo importante es que la gente sepa hacer un buen uso de nuestro uso de urgencia, que vengan cuando son urgencias reales, ¿ya? Tratar de evitar esos goteos de venir por dolores de cabeza hace 3 semanas o dolores de guatita hace 3 semanas, cosas que se puedan controlar con el médico de morbilidad y no atochar los servicios de urgencia, ¿ya? Como SUR, nosotros lo que hacemos es hacer todo lo que son las evaluaciones de urgencia y también evaluaciones cotidianas en domicilio, ¿ya? Todo lo que abarca la zona rural también de la comuna. También realizamos procedimientos, curaciones inyectables en las zonas rurales y acá mismo en la comuna, ¿ya? Generalmente se priorizan los pacientes del programa de inmovilizado, pero ahora por el tema de la pandemia también a las personas con edades extremas como los adultos mayores de 85 años. ¿Qué les parece si hacemos un alto en las informaciones? Y vamos a revisar nuestro catálogo de artistas locales y como siempre queremos presentar en esta emisión de Informativo Municipal a una agrupación musical que alegra la fiesta, ¿cierto? Que son de acá, están siempre invitados en muchas actividades dentro de la comuna y claro, porque ellos son los internacionales Sombras del Valle. Escuchemos. Más, porque te quiero, oh no. ritmo loco estamos bailando, bailando. Ritmo, ritmo loco quiero bailar. Ritmo, ritmo loco estamos bailando, bailando. Ritmo, ritmo loco quiero bailar. ¡Y la guitarra! Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Ya estamos de vuelta, amigas y amigos, luego de esta pausa musical, con su programa informativo municipal de la Unidad de Comunicaciones del municipio de Quintero, que llega hasta sus hogares y lugares de trabajo a través de esta señal radial. Continuamos con las noticias. Corporación Municipal de Cultura y Turismo realiza actividades por internet. A través de la siguiente nota, conozcamos las actividades culturales que ofrece la corporación a los vecinos a través de sus redes sociales de internet. Corporación Municipal de Cultura y Turismo mantiene sus actividades de manera online. La institución ha querido llegar a los hogares de manera virtual a través de tres talleres, uno de danza, otro de teatro y otro de pintura, disciplinas que han tenido muy buena acogida. Aunque aún hay cupos para matricularse en los talleres de danza y teatro, las inscripciones pueden hacerlo en inscripcionesculturaturismo@gmail.com o en Instagram Quintero Más Cultura, donde también se pueden inscribir. Igualmente se está trabajando en turismo, especialmente en la construcción del Plan de Desarrollo Turístico, PLADETUR, y en alcanzar la acreditación ZOIT, Zona de Interés Turístico. Los sábados a las 16 horas hay actividades circenses, teatral dirigida a los niños y a las familias que se realiza gracias a un proyecto Fondat y que se puede presenciar a través del canal de Instagram Quintero Más Cultura. Rocío Rodríguez, gerente de la Corporación de Cultura y Turismo, nos cuenta acerca de este programa de los sábados. También estamos con una actividad circense teatral el día sábado a las 4, dirigido más que nada para los niños y para las familias, por eso el horario. Esto es un proyecto entre Escena al Borde, la corporación y otras comunas que se ganó a través de Fondar, así que se llama De lo Virtual a lo Presencial, específicamente también por toda la parte de pandemia, así que también tenemos eso el día sábado. Locatarios de Mercado de Mariscos y Pescados de la Caleta Almanzano conocieron el estado de avance del proyecto. El tradicional Mercado de Mariscos y Pescados de la Caleta Almanzano será totalmente renovado gracias a un proyecto impulsado por la Municipalidad de Quintero. Así nos lo informó el director de la Secretaría Comunal de Planificación, Francisco Gieldes, quien dijo que este proyecto contempla la instalación de contenedores para cada uno de los 10 módulos existentes, con todas las medidas que se requieren para la aprobación de la autoridad sanitaria. Escuchemos las palabras de las vecinas y también del director de la Secretaría Comunal de Planificación, tras una reunión que se realizó para poder dar a conocer el estado de avance de este importante proyecto que le va a cambiar la cara a todo el eje de la calle Gregorio Arrieta. Silvia Barrio Muñoz, soy la presidenta de la agrupación de Puesto Marisco y Cocinería Océano Pacífico. Estamos en el proceso de la renovación de los locales, donde nosotros vamos a expender mariscos y pescado y ventas empanadas en este lugar. Resulta que nosotros teníamos unos locales que donde ya no eran locales para nosotros. Y ahora van a hacer la renovación de todos los containers con cerámica, con todo, en buen beneficio para nosotros proveer a la gente que venga a visitar, que estamos hermosos, que estamos limpios, que nos van a hacer desagüe, que nos ponen luz, que nos ponen agua, que nos ponen mesas para servirse los mariscales, una renovación completa. Para que vean que nosotros Quintero ya no es el punto negro de los vendedores de pescado. Vamos a hacer mejor atención, mejor presentación y van a venir con gusto a comprarnos. Avanzamos las dos anteriores semanas en poder desarmar la anterior estructura que ya lleva un buen tiempo acá en el sector del Manzano, donde estaban los antiguos puestos de marisco, y también poder hacer la demolición completa. Hoy día el terreno está despejado, ya nos llegaron estos primeros días los 10 contenedores, ya completamos los contenedores y hoy día nos encontramos acá en terreno junto a todos los locatarios para plantear y dar todos los detalles de cómo van a seguir avanzando la obra y finalmente cómo va a quedar el proyecto terminado de los nuevos puestos de marisco acá en la Caleta del Manzano. Interrumpimos este programa para darles una noticia de alto impacto. En www.compraenquintero.cl puedes encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Si buscas un producto esencial, no dudes en ingresar a nuestra web y buscar el proveedor que cuente con servicio de delivery para que no salgas de casa y te sigas cuidando junto a tu familia. En tiempos de cuarentena, somos la solución que necesitas. www.compraenquintero.cl. Más rápido y mejor. El programa de salud mental de la Posta de Salud Rural de Loncura atiende en horario continuado entre las 8 y las 20 horas, dando prioridad a los casos derivados de violencia intrafamiliar. Los profesionales además se encuentran disponibles para atender casos de depresión y de menores vinculados a la red CENAME. Conozcamos el trabajo que hacen los profesionales en esta área en la Posta de Salud Rural de Loncura. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Ana María Ramírez Arriagada. Soy asistente social de la Posta de Salud Rural de Loncura. Y los horarios de atención que se está realizando son de 8 de la mañana a 8 de la tarde, horario continuado. Referir además que por estar en etapa fase 1, por contingencia COVID, bueno, han mermado un poco las atenciones de consulta social generalizadas y se están realizando igualmente un poco más acotados, preferentemente todo lo que es violencia, violencia infantil, violencia adulto mayor, casos de maltrato, casos de abuso. También estamos haciendo otras excepciones, ya que algunos usuarios y usuarias a veces llegan consultando de manera espontánea. Igualmente se están atendiendo porque muchas veces se desconoce la causal y es importante conocer lo que la gente necesita para dar soluciones efectivas y reales, ya que estamos en este momento trabajando para nuestra comunidad. Sabemos además que están muy afectados, especialmente en el plano de salud mental, y por eso es muy importante escucharlos, darle una buena atención de calidad y que de una u otra forma mejorar un poco el tema de salud con el que ellos vienen, especialmente en el plano emocional. También estamos dando preferencia en este caso a los usuarios y usuarias que muchas veces consultan por carencia de alimento. Y estamos haciendo también visitas domiciliarias, especialmente, bueno, casos acotados también, especialmente cuando se trata de niños y adultos mayores en abandono. Hola, mi nombre es Morín Vega, psicóloga de la Posta de Loncura. En compañía de mi equipo de salud mental, trabajadoras sociales y mi colega psicóloga Pamela Muñoz, estamos en directa atención con casos de urgencia, como bien decía mi compañera Ana María, con consultas de netamente de urgencia. Ya estamos filtrando algunas atenciones, pero estamos trabajando en horario continuado. Por lo que desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde va a haber siempre una dupla presente para cualquier necesidad de los usuarios. Se están trabajando directamente con las atenciones de urgencia, como por ejemplo ideación suicida, depresión severa, niños con maltrato, violencia intrafamiliar, también niños y adolescentes en atención de la red Sename, que se están priorizando. Ellos tienen toda la atención y toda la, la atención integral de la Posta, no tan solo psicológica ni social. Y eso, en general, las atenciones se están retomando cuando los pacientes han estado con alguna alteración y ya pertenecían al programa de salud mental. También se están haciendo están retomando los controles de salud mental de todo el equipo. Y eso por nuestra parte, la idea es que asistan, que soliciten la hora vía telefónica de preferencia, y si no pueden contactarse de manera presencial, y nosotras tomaremos contacto con cada uno de los usuarios que están solicitando la atención, realizando un filtro y dando atención de urgencia como atención más postergadas también. Con la llegada del invierno, muchos comenzamos a tomar infusiones calentitas para poder capear el frío, ¿cierto? Y es por eso que el día de hoy queremos conocer un poco acerca del mate, pero específicamente acerca del matero. Y es por eso que queremos saber cómo se fabrica un matero, y vamos a partir desde el zapallo calabaza en la mata hasta el piro grabado final, que se utiliza como una técnica para realizar lindos diseños en la base de estos materos. Los invito a escuchar el siguiente audio que nos comparten desde Ñami Ñami y el Consejo Nacional de Televisión Infantil. ¿En qué se toma el mate? El matero es un recipiente ovalado muy bonito que se utiliza para tomar infusiones de hierba mate. ¿Sabías que la mayoría de los materos son fabricados con zapallos? Existe un tipo de zapallo llamado calabaza de peregrino. Tiene la forma y tamaño perfecta para prepararse un buen mate con agua calentita y con un muy buen sabor. Es toda una tradición la fabricación de materos en América del Sur. Países como Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile preparan el zapallo desde la mata, amarrándolos para lograr diferentes formas. Ya maduros se extraen de la mata y son secados en la sombra. Cuando llega la hora de trabajar con ellos, se abren, se les saca la pulpa y se pulen. En la comuna de Renca, en la región metropolitana, es muy conocida la tradición de piro grabado o dibujo con calor, decorando los materos con bellas figuras y paisajes chilenos. Cuando veas a un adulto tomar mate, cuéntale que probablemente su matero esté hecho de un tipo de zapallo. ¡Ñami, ñami! ¡Sabores de Chile! Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Parque Municipal de Quintero extiende convocatoria del concurso Viste un Árbol. El administrador del Parque Municipal de Quintero, Ramón Alfaro, informó esta semana que el plazo de entrega de trabajos para el concurso Viste un Árbol se extenderá hasta el día lunes 31 de mayo del año curso. Recuerden que pueden confeccionar un trozo rectangular de 30 por 20 centímetros utilizando técnicas de tejido, crochet, bordado, costura, collage, textil, pintura, estampado, stencil, brillos, tachas o lo que estime conveniente. Los temas son abiertos a todo color: figuras, formas, manchas, números o letras de libre composición. Recuerden que pueden encontrar las bases de este concurso en www.facebook.com/Parque Municipal de Quintero. Administrador del Parque Municipal reitera invitación a participar en el concurso Viste un árbol del parque. Aunque el Parque Municipal está cerrado por encontrarse Quintero en fase 1, eso no quita que se siga recibiendo trabajos para el concurso Viste un árbol. Así lo dio a conocer Ramón Alfaro, el administrador del recinto. Los participantes tienen todo el mes de mayo para crear piezas tejidas o en tela, las que deben tener un tamaño de 20 por 30 centímetros con el fin de envolver los troncos de los árboles. Estas creaciones tienen un fin ecológico, podrán ser admiradas cuando la comuna pase a una fase que indique una mejora sanitaria. Mientras tanto, se reciben las creaciones en la administración del parque para el concurso. Escuchemos al administrador. Queremos protegerlos en invierno y adornarlos. En el fondo, pintar la caparazón de los árboles. Tenemos todo el mes de mayo para enviarnos los trabajos. Los invito a participar. Es un esfuerzo por una obra artística en que la comunidad viste un árbol en el parque. Muy bien, amigas y amigos, esto ha sido todo por esta semana. Queremos agradecerles a ustedes habernos brindado su atención para poder entregarles este espacio informativo elaborado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Y por cierto, agradecer a esta radio que nos brinda este espacio para poder llegar hasta ustedes y acompañarles con noticias, un poco de música y también un poco de comentarios. Nos volvemos a encontrar, esperando que la próxima semana continúen todos bien y nos podamos escuchar y ver prontamente. Un abrazo desde la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Que tengan un excelente comienzo del mes de mayo. Hasta pronto. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.